muerto. Vayan preparando el sancochao o preparen un levanta muerto. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Sigo bebiendo, no estoy borracho. El baile me pone a mí contento. Sigo bebiendo, no estoy borracho. El baile me pone a mí contento. ¡Epa! Hasta las 6 de la mañana me vacilo. ¡Oh! Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. ¡Ala! Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Tiene cara de descontentos. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. ¿Cómo? Hasta